Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 1 de diciembre de 2015. En estos momentos poco más de 6 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente cubiertos. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Este martes seguirá el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén. Tan solo encontraremos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Hoy esperamos alcanzar 20 grados en la capital y en Villacarrillo, 21 en Andújar, 19 en Linares, 17 en Alcalá la Real y 16 en Úbeda. El viento se mantendrá flojo y será de dirección variable. Mis pequeños hobbits, como mago de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7 de la mañana, poco más de 22 minutos. Siguen dándose a conocer, siguen trascendiendo más datos de la operación Ticado que se desarrollaba en la provincia de Jaén, concretamente en los municipios de Linares y también en nuestra ciudad. En el día de ayer eran el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, y el teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil los que daban a conocer que ya son 12 los detenidos, tanto en la provincia como en Madrid, en la mayor operación de aprehensión de picadura de liar tabaco realizada hasta la fecha en España. Las cerca de 42 toneladas de tabaco aprehendidas, hay que destacar que no eran aptas para el consumo humano. Estaban destinados ese tabaco a fines fertilizantes, insecticidas o para abono. En ningún caso, insistimos, para consumo humano, como pueden imaginar, con grave riesgo para la salud pública. Escuchamos a ambos, tanto a Juan Lillo, que es el subdelegado del gobierno en la provincia, como al teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil en la provincia, Luis Ortega. Y como consecuencia de la denuncia de los estanqueros, pues iniciaron las pesquisas correspondientes y tanto en Jodar como en Linares encontramos el hilo del que tira de este ovillo, que ha sido un ovillo muy importante, ¿no? Allí se ha incautado tabaco, se ha incautado maquinaria, que han visto ustedes que está ahí expuesta para picar el tabaco que venía de Noja primero y luego después también una primera preparación y luego pues ya en cada uno en casas particulares pues tenían estas máquinas de picar el tabaco y también de entubar, de cargar ya en estas boquillas especiales que venden ya con su filtro y todo lo más que para cargar el tabaco, ¿no? A lo largo del proceso ha sido también importante la intervención que ha tenido con nosotros la agencia tributaria para confirmarnos y tener algunos datos. Tengo que tener en cuenta que el tabaco, en principio, que es importado, es un tabaco que se importa legalmente, pero no para uso humano, sino que era para abonos y otros usos industriales. Y a partir de ahí es cuando ya nosotros intervenimos, porque no solamente está la defraudación que se está haciendo como consecuencia de venta de tabaco de forma ilegal, sino también que puede haber un delito contra la salud pública al estar fumando gente que fuma este tabaco, un tabaco que no está preparado para el consumo humano, ¿no? El tabaco está perfectamente controlado con los agricultores que lo cultivan. Estos agricultores que cultivan el tabaco posteriormente no pueden vender libremente el tabaco a donde ellos quieran, sino que existen unos centros los cuales se hacen cargo de ese tabaco. En este caso, la empresa primera que se hacía cargo de la compra de este tabaco es Cetasa, que es la compañía española de tabaco en rama. Esta empresa se dedica a labores de una primera manipulación del tabaco, clasificación, fermentación del tabaco, ¿de acuerdo? Y una vez de este centro de Cetasa, que está ubicado en Extremadura, posteriormente este tabaco se dedica, o digamos, va a parar o a depósitos fiscales, depósitos aduaneros, se dedica a exportación, y otro de los fines es a agricultura. Y aquí quiero hacer hincapié. Si el tabaco este estaba dedicado íntegramente a labores agrícolas, era tabaco el cual no estaba destinado por su calidad, su baja calidad, después de la correspondiente manipulación del despalillado y demás, no estaba dedicado a consumo humano. Quiero recalcar el tema, ¿de acuerdo? De hecho, la empresa que distribuía este tabaco y que legalmente lo compraba o a Polonia o a Bangladesh o a Cetasa, lo compraba con fines fertilizantes, con fines también insecticida o para abono. Palabras, testimonios de esos nuevos datos que trascendían en el día de ayer. En otro orden de cosas, el delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rafael Valdivieso, presentaba en el día de ayer el plan de viabilidad invernal en la provincia de Jaén, operativo destinado a garantizar la seguridad en las carreteras autonómicas situadas en zonas donde las condiciones meteorológicas se endurecen durante los meses de noviembre a abril, lo que puede influir en la conducción y que se centran en unos 425 kilómetros. Palabras de Rafael Valdivieso. Un operativo que va destinado a garantizar la seguridad vial en esos 1.431 kilómetros de carretera que tenemos en esta provincia, con especial incidencia en esos 425 kilómetros de carretera autonómica situada en zonas donde las condiciones meteorológicas se endurecen durante los meses de noviembre a abril. Un dispositivo que cuenta con 140 personas distribuidas en los cuatro centros de conservación y con 38 medios mecánicos. Entre ellos contamos con 8 máquinas quitanieve y tenemos un acopio de sal en los distintos puntos de esta red de carreteras que contabilizan 2.500 toneladas de dicho material. El objetivo es claro, mantener nuestra red viaria en perfectas condiciones y que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda utilizarlo sin ningún tipo de problema. Palabras de Rafael Valdivieso en clave local. Retomamos algunos de los temas pendientes de la última sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar. Aprobaba una moción del Partido Andalucista para la creación de una oficina de información ciudadana. Se aprobaba por unanimidad, todos los portavoces reconocían que esos servicios ya se vienen prestando desde la Corporación Municipal. Escuchamos el testimonio de los distintos portavoces. Proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. La creación de una oficina de atención al ciudadano que agilice y garantice, asesore e informe al ciudadano ante los diferentes ámbitos que demanden, como por ejemplo información, orientación, tramitaciones, subvenciones, ayuda, etcétera. Esta oficina debe estar formada por personal cualificado de forma que sea eficiente en cuanto a lo que se demande para poder hacer uso, un uso correcto de la misma y no generar más desorientación y desinformación. Llevar a cabo todas las actuaciones y medidas necesarias para que esta oficina no solo sea física sino también virtual, garantizando que el ciudadano encuentre el referente necesario y demandado en todos los ámbitos posibles y dada la gran importancia que cobran, por ejemplo, las redes sociales hoy en día. En cuanto al personal que nosotros decíamos de esa oficina, que creemos necesaria, si es cierto, no hay que ver más allá que los recursos son limitados por parte del ayuntamiento, hasta ahí llegamos. Pero hay una cosa curiosa que podría ver el ayuntamiento y que es interesante, que es a lo mejor que las personas que ya están trabajando, porque hablábamos, por ejemplo, el otro día de subvenciones, de trámites y demás, y efectivamente hay personas que ya están trabajando en eso. No estamos diciendo que esto no se esté haciendo, ¿vale? Y ahora en la conclusión lo remarcaré, sino que se puede mejorar. Lo que estamos intentando es optimizar los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas que ya están trabajando bien para informar a los ciudadanos, en su puesto de trabajo algunas veces se ven saturadas, es verdad que las vemos en muchos sitios, que no saben ya cómo actuar porque se desborda. Pues a lo mejor, en vez de poner una persona cualificada, como nosotros decimos aquí en el punto segundo, lo que se podría hacer es, como he dicho, optimizar los recursos. Y me explico, las personas que salen, que tienen su nivel de estudio, que tienen su preparación y que salen a barrer con toda la dignidad del mundo, que salen a poner ladrillo, que salen a lo que haga falta, porque hay que trabajar, pero a lo mejor se les puede adjuntar a estas personas que ya vienen trabajando porque tienen sus conocimientos, tienen sus estudios. Yo creo que esto hay que decir que sí. Bien, es verdad, no se trata ni de hacer a lo mejor una oficina nueva, ni de crear una plaza nueva, sino, como bien dice él, esto más o menos se hace, y es verdad que se hace. Pues sería un... Nosotros vamos a votar también que sí, porque creemos que, como dice el compañero del Partido Andalucista, hace falta mejorar esta situación de la Oficina de Atención al Ciudadano, debido sobre todo a la situación también que nos encontramos aquí en Jodar. Ya todo se mueve a través de ordenadores, a través de redes sociales. En primer lugar, felicitar al portavoz del Partido Andalucista, porque ha argumentado muy bien y con muchísima claridad lo que reflejaba o la intención que tenían una vez presentada esta moción. Porque sí que es cierto que, aunque todo el mundo está de acuerdo, y vamos a estar de acuerdo en que todos estos servicios se dan en Jodar, pero también es cierto que están muy dispersos. Lo que vemos y en lo que coincidimos todos es que el servicio se está prestando desde el ayuntamiento. Juan se refería a la página web y demás. Ahí también se está trabajando, se está actualizando. Palabras, testimonio de esa última sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. Se han cumplido ya las 7:30 de la mañana.